Jazz está en Boyacá. Encuéntranos con el Jazz, la 106.6 Villa de Leyva Estéreo y la Corporación Villa Jazz Festival para el enriquecimiento de nuestra música presenta todos los sábados a las 19 horas con repetición los domingos a las 10 de la mañana. Encuéntranos con el Jazz, sus protagonistas, su vida, su aporte a esta hermosa música, patrimonio de la humanidad. Encuéntranos con el Jazz. Encuéntranos con el Jazz. Esto es Encuentros con el Jazz y hoy estaremos con esta leyenda del piano. Se llama Thelonious Monk. Thelonious Monk, gran pianista, nacido en Rocky Mount, Carolina del Norte. Su familia se trasladó poco después a Manhattan, New York. En ese apartamento viviría hasta el final de sus días. Comenzó a tocar el piano a la edad de 6 años. Y aunque recibió alguna educación musical, fue esencialmente un autodidacta. Sus primeras influencias fueron dos de los grandes pianistas corte Strait, James P. Johnson y Billy the Lion Smith. Durante la adolescencia comenzó a trabajar en algunos rain parties, tocando el órgano y el piano en la iglesia bautista. Estudió en el Instituto Stuyvesant, si bien nunca llegó a graduarse. En el 35 decidió irse de viaje a recorrer el mundo acompañado con el piano a un predicador evangelista. Después de 2 años regresó a su ciudad y formó su propio cuarteto, actuando en diversos clubes, hasta que en el 41 el baterista Kenny Clark lo eligió como pianista de la casa para tocar en el Minton's Playhouse, el legendario club de Manhattan donde nació el bebop. Su estilo en la época es descrito como hard swinging, con marcadas influencias de Art Tatum, Duke Ellington, James P. Johnson y otros grandes pianistas. Durante su estancia en Minton's, Monk perfeccionó su estilo único participando en sesiones llamadas Scoring Competitions con los más renombrados solistas de la época. Durante estos años, Monk entró en contacto con músicos como Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Miles Davis, Sonny Rollins, Miles Jackson y John Coltrane. Con John Coltrane terminó armando un grupo para grabaciones, este gran saxofonista John Coltrane, que estaba sentado en las bases del bebop. En el 44 realizó sus primeras grabaciones con el Coleman Hawkins Cuarteto. En el 47 grabó por primera vez como líder de su propia banda y publicó su LP de debut Genius, el Modern Music Volumen 1, que mostraba su talento tanto para la composición como para la improvisación. Ese mismo año se casó con Nellie Smith. En el 49 el matrimonio tuvo un hijo, T.S. Monk, que sería gran baterista de jazz. Su hija, Bárbara, nació en el 53. En agosto del 51 se le retiró el permiso para actuar en locales nocturnos donde despachaban alcohol. Esta es una autorización que daba la policía, digamos así, se llamaba The New York Cabaret Card, para poder trabajar en los sitios nocturnos. Pasó la primera mitad de los años 50 componiendo, grabando discos y actuando en teatros y giras fuera de la ciudad. Este señor tiene un tremendo background, una historia muy tremenda, y como me gusta repetir, pues digámoslo así, se nos iría todo el tiempo aquí leyendo tanto su biografía como su discografía. Simplificando, tocó con los gigantes del jazz durante el 71 y 72, y en el 73 repentinamente se retiró. Monk padecía de una enfermedad mental, y aparte de sus apariciones especiales a mediados de los 60, vivió recluido el resto de su vida. Esta leyenda la vamos a escuchar hoy. Esto es Encuentros con el Jazz, y vamos con el primer tema, este gran tema, Round Midnight.

este otro gran tema de este gran pianista Thelonious Monk se llama precisamente Blue Monk. Thank you. Ahora estaremos con este otro tema increíble, este pianista, ¿no es cierto? Easy Street. por último, cerraremos con este grandísimo tema que nos inspira y nos muestra cómo es el jazz, cómo nació y la influencia que tuvieron estos grandes músicos. Esto se llama Bencha Swing. Los dejo con Thelonious Monk. Thank you. Esta es la 95.6 FM Estéreo Boyacá. Igualmente Villa de Leyva Estéreo. Gracias a estas emisoras podemos lograr este programa de Encuentros con el Jazz. Los espero otra semana para otra gran sorpresa para influenciar nuestra música boyacense hacia el jazz, para que crezca nuestra música. Estuvo con ustedes Justo Cuervo de la Corporación Villa Jazz Festival. Gracias.